Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer que eligió el silencio como forma de entrega. En un mundo que aplaude el ruido, ella pues quedó a solas con Dios. Montserrat Unterlohner es monja del monasterio de San Benet en Montserrat y ha recorrido un camino profundo, a veces invisible, pero lleno de luz. Esta entrevista no es solo hablar de religión, es sobre todo hablar de vocación, de sentido y de plenitud, y tal vez sobre la parte más auténtica que todos llevamos dentro. Bienvenida, Montserrat, gracias por estar en Mindalia Televisión, un placer. Gracias, Alfredo, un placer estar aquí con vosotros. Pues me gustaría comenzar por preguntarte, Montserrat, ¿cómo recuerdas el primer momento en que sentiste que tu camino era el camino monástico? El primer momento, quizá no fue bien que era el camino monástico. Hubo un paso previo, que era un momento de decidir que mi vida quería ser entregada para Dios, para el proyecto de Jesús, para el reino. Entonces, ir a misiones, hacerme religiosa. Si la opción monástica no la contemplaba mucho porque no conocía ningún monasterio. Pero cosas de la vida, ¿no? Había oído una conferencia de una abadesa de aquí, de Montserrat, de este monasterio, y me quedó ahí en la memoria. Si nunca tienes vocación, pues esta es una opción válida. A partir de ahí, pasaron cosas que me llevaron a Montserrat, casualmente. Yo vivo cerca, pero tampoco es un sitio que habitualmente suba a diario. Entonces, las circunstancias me fueron trayendo hasta aquí, y vi que aquí era mi lugar, y descubrí luego la vida monástica, sus valores, su sentido, su profundidad. Fue una inmersión lenta, larga y bonita. Y, Montserrat, ¿cómo fue comunicar esta decisión? Porque es una decisión que muchas personas no comprenden, en el hecho de que a veces se entiende solamente y se ve solamente que es una reclusión del mundo, es decir, es un alejamiento del mundo, cuando creo personalmente que no lo es, todo lo contrario, es un acercamiento al mundo a través de otros valores. Pero ¿cómo fue comunicar esta decisión tuya a tu entorno más cercano? Te voy a decir que lo más difícil fue decirlo a mi familia, sobre todo a mi madre, porque la relación que tenía yo con mi madre era muy cercana. Yo siempre iba de vacaciones con mis padres. Tengo más hermanos, un hermano y una hermana, pero ellos se desvincularon un poco más, eran más libres. Yo era la hija obediente, típica, que se queda en casa, que ayuda, que colabora y... Y claro, cuando tuve esta experiencia, decidí dar este paso, en casa costó un poco. A mi madre le costó el primer año, estuvo bastante deprimida, no era ella. Luego ya se hizo cargo, vio que yo estaba feliz, porque realmente la decisión te da felicidad. Entonces lo que transmites es que estás contenta. ¿Y hubo alguien, Montserrat, que te inspirara o te acompañara especialmente en este proceso? A ver, en el proceso tuve diferentes... yo ya venía de un ambiente de parroquia, colaboraba en la parroquia, en un splay parroquial. El splay es como los scouts, ¿no? Con jóvenes hacíamos actividades, y los sábados, durante el sábado me lo pasaba todo el día en la parroquia, con actividades con jóvenes y niños. Entonces ya el ambiente mío era de parroquia. Tuve una experiencia fuerte en un encuentro que hubo con el Papa Juan Pablo II en el 2003 en Madrid. Y me invitaron a ir a Madrid con la parroquia. Yo no era una figura en ese momento, el Papa, que me despertara pasiones, pero me apunté y fui. Y allí, no tanto en el encuentro masivo de jóvenes con el Papa, pero el día siguiente, el domingo, en una Eucaristía que hicimos, la celebración de la misa, en medio de la calle, yo seguía la celebración por una pantalla. El Papa en ese momento ni sabía si estaba muy cerca o muy lejos. pero en el momento de ir a comulgar sentí el amor de Dios muy profundo en mi interior. Era cómo te amo y cómo me amas. A partir de ahí yo ya volví muy tocada, pero no sentía una vocación concreta, pero sí como una experiencia de Dios muy profunda. A partir de ahí empiezo a tener un director espiritual, se dio la casualidad de crear un obispo, el obispo Joan Carrera, estaba cerca del pueblo donde yo vivía, una amiga común nos presentó y con él estuve haciendo el acompañamiento. Estudié la segunda carrera, biblioteconomía y documentación, porque yo en ese momento no tenía trabajo. Estudié la carrera, me puse a trabajar y cuando ya llevaba un par de años trabajando, el párroco de mi parroquia dice, vamos a hacer un grupo de discernimiento a dos o tres, así que nos vio despistados, que no sabían qué hacer con su vida, que ya se veía que no estábamos atinando. Nos reunió y recuerdo que planteó la pregunta, ¿pero tú qué quieres? Y para mí ya fue como que se abrió el cielo, por fin alguien, ¿no?, le pregunta, ahora llegó el momento. Tuve que esperar unos años, yo creo que hasta que estuve trabajando, que tuve la vida un poco resuelta para poder tomar la decisión libremente, ¿no? No entrar en un monasterio porque no he tenido más opción. Y cuando me vi ya realizada profesionalmente, más o menos, tampoco estaba fija, pero estaba en la biblioteca, tenía un buen sueldo, entonces pude dar el paso y fueron estas figuras que me fueron acompañando. Y una vez en el monasterio te acompañan también, la madre maestra y hay otro capítulo de acompañamiento. ¿Y cómo has hablado de la vocación? Algo importante. Desde tu experiencia, ¿cómo definirías la palabra vocación? Mira, vocación es la llamada. Dios nos ha creado a cada uno. Dios tampoco hay que vincularlo. Dios no lo podemos abarcar, no lo podemos entender. El que lo entienda va mal, porque Dios está más allá, ¿no? Pero es el que nos ha creado, estamos aquí, no sabemos muy bien cómo, el misterio de la vida es un don, pero además hay un plan para nosotros, para cada uno especial, para llegar a la plenitud, a la felicidad, a lo máximo que podemos llegar a ser. La vocación es responder a este llamado. La vocación no se puede planificar, mira, estudiar esta carrera, luego entrar en un monasterio. Cuando a mí me llama alguien y dice, no, quiero entrar en el monasterio porque, bueno, el año que viene planifico. No se planifica la vocación, se descubre. Y la vocación no es solo la religiosa para curas, monjas o gente de iglesia, ¿no? La vocación es para cada persona única y irrepetible y es esa realización en el plan de Dios que tiene para ti. Y este plan siempre va en el ámbito del amor, de amar, relacionarte desde el amor, de relaciones sanas y que den fruto y para hacer un mundo feliz y un mundo mejor. ¿Y cuál fue, Montserrat, para ti el mayor obstáculo interior para aceptar esta vocación? ¿Hubo resistencia o una vez que te lanzaste en manos de Dios y abriste tu corazón, tal como nos describías, ya no hubo ninguna duda ni tampoco hubo ningún obstáculo? Recuerdo que había, sobre todo antes de entrar, que la incertidumbre de que no conoces dónde vas, cómo será el monasterio, cómo será la vida monástica, había miedo. Si miraba hacia la dirección del mundo, ¿no?, de cuando estaba fuera del miedo, pues también dejar el trabajo en un momento de crisis, con lo que me había costado encontrar un trabajo y si luego lo pierdo. Esto por un lado. Y por otro estaba la confianza. Cuando miraba, escuchaba la parte de mí, era mucha tranquilidad y mucha ilusión. Y esta ilusión no tenía precio, no había color. Entre una cosa a la otra y me lancé, sí. Vamos a recorrer, si te parece, una vez que ya hemos iniciado ese camino que te llevó a ser lo que hoy eres, vamos a hablar un poco de dónde estás situada y cómo has llegado hasta ahí, que lo hemos lo hemos ido recorriendo. Y para ello me gustaría saber cómo es un día, porque hay muchas personas que idealizan todo lo que tiene que ver con lo que tú practicas. ¿Cómo es un día normal en tu vida en el monasterio? A ver, un día normal nos levantamos temprano, hay horas de oración, horas de trabajo. Un poco es el hora et labora benedictino, que no sale en la regla de San Benito, pero que realmente es el equilibrio que se busca, ¿no? Tampoco es una cosa rígida, ¿no? Ahora mismo están sonando las campanas y debería estar la plegaria, pero estoy aquí porque es importante también estar aquí y dar este testimonio. El horario nos ayuda, es una herramienta para no estar decidiendo cada día, ¿ahora qué hacemos? Ir todas a la una y poder llevar esta vida que más equilibrada y que te ayuda a entrar más en el interior, hacer presente a Dios en cada momento, saber hacerle presente, ¿no?, en la vida. Entonces nos levantamos pronto, a las 5:55, para el horario español aquí es bastante pronto. A las 5:30, 6:30 estamos en la iglesia, a la primera oración de maitines. Maitines, hacemos un poco de plegaria personal, las laudes, la Eucaristía, nos vamos a las 9 ya. A las 9 desayunamos y empieza horario de trabajo hasta la 1. A la 1:15 hay una oración de mediodía, sexta, que es bastante corta. Comemos, hay un descanso hasta las 3:30, más o menos, que es hora de trabajo. A las 6 nos reunimos toda la comunidad, hacemos un recreo, pues compartir cómo está cada una, si hay novedades de la familia, de cualquier historia que se plantee en el monasterio. Hasta las 6:00, 7:15, que vamos a vísperas. Después de vísperas hay la cena y un rato largo de oración personal en el método de la lección divina. La lección es a partir del texto de la Biblia, y leer la palabra e intentar ver qué nos dice hoy, llevarla al día de hoy. No es tanto el mensaje que contiene, sino el mensaje cómo resuena en mi vida en este momento, ¿no? A veces la palabra que menos importa es la que te llama aquel día. Y pasó por allí y dijo, ¿no? Pasó, pues este pasó y te llama. Eso es el método de la lección. Y luego están las completas, que la última oración de la noche, y ya el gran silencio, descansar y hasta el día siguiente. Mi pregunta en cuanto a tu día normal que acabas de describir en el monasterio va ligada a un interés, a una curiosidad que tengo y que supongo que también tendrán otras personas conmigo, de cómo vives, cómo es tu relación con el tiempo, cómo vivís el tiempo en un mundo tan ajetreado, tan convulsionado, en el que hay tanto estímulo y hay tanta captura de atención o intento de captura de atención de todos nosotros. ¿Cómo vivís o cómo vives la relación con el tiempo? ¿Es el reloj quien marca vuestro paso al cabo del día o es mejor pensar en un ritmo interior? Pues mira, tenemos la suerte de tener las campanas, ¿no? Y tener un horario que ya está muy estipulado, muy regulado. Es una herramienta que ayuda. También te diré que nos entra también esta inmediatez, estas prisas. Yo gestiono la hospedería, la enfermería, y entonces voy con el móvil, WhatsApps que entran, vas a responder a uno y acabas respondiendo otros dos que no te esperabas. Y sí que hay mucho ruido y mucha prisa. Sí que, pero sí que al tener momentos reservados para cada cosa, las horas de trabajo sí que se puede tener más dispersión. Las horas de oración se intenta y se preserva, ¿no?, este silencio y este momento de conexión con una misma, con Dios, y de tranquilidad y de calma. Además, tenemos una ventaja y es que estamos en un espacio privilegiado de naturaleza, y cuando sales fuera a la montaña, pues hay esta tranquilidad, esta conexión con la naturaleza que también ayuda mucho a bajar ritmo, ¿no? Uh-huh. Has hablado de normas y me gustaría saber, aprovechando esto que acabas de decir, ¿qué significa obedecer hoy cuando el mundo valora tanto la autonomía, la individualidad, la libertad, en fin? ¿Qué significa para ti la obediencia? Mira, este es un tema que me gusta mucho. San Benito pone mucho el acento en la obediencia, pero jamás es una obediencia ciega. Es una obediencia que te da mucha libertad, porque es una obediencia que has escogido, has elegido, y que te da la posibilidad de desplegar tus dones más allá de ti. Te hace ir más allá de quién eres tú y de tus límites incluso. Yo recuerdo que cuando el mayor así ejemplo de obediencia que se me ha dado, ¿no? Por ejemplo, es cuando estaba a coger el cargo de la enfermería. Yo, si veo sangre, me mareo y una vez en urgencias acabé yo en la camilla de al lado de la monja que acompañaba. Aún así me pidieron que me hiciera cargo de la enfermería, que no es tanto las cosas técnicas médicas, sino pues gestionar las visitas, atender a los mayores, que lo que haríamos con un familiar, ¿no? Que no se encuentra bien o que tiene una persona mayor que necesita más cuidados. Y lo cogí por obediencia y parece que funciona porque llevo unos cuantos años ya en la enfermería. Y es un servicio que le hago a gusto. No es, ya te digo, no es mi especialidad. Nunca pensé en hacer medicina y ya saben que agujas y sangre a mí, que no me llamen. Ya hay otras hermanas para atender. Pero forma parte de esto, ¿no? De este ejercicio de obediencia que te hace ir más allá de quién eres tú. Te da libertad, crecimiento. ¿Qué se gana, Montserrat, y qué se deja atrás al entrar en la vida monástica? Mira, yo diría que se gana todo, porque yo descubrí quién era yo. Se gana ser tú misma. Si realmente es tu sitio, es que no tiene precio. Yo, desde que he entrado a San Valente, cómo entré a como la persona que soy ahora, digo, madre mía, cómo has cambiado, qué más te sientes más tú misma, ¿no? Más feliz, más arraigada, más en un proyecto, más, no sé cómo describirlo, pues en tu sitio, con más paz. ¿Y qué se deja? Se deja al pasado, pero tampoco se deja tanto, se dejan los recuerdos, pero es como etapas, ¿no? Paulatinamente ya vas descubriendo, es como todo en la vida, el pasado hay que dejarlo atrás para dar paso a nuevas cosas. No he dejado mucho de quién era yo, de mis relaciones más o menos personales, igual no tienen la misma intensidad, dejas cosas. Al cine, al principio echaba mucho de menos ir al cine porque me gustaba mucho, pero es más lo que te mantiene tan ocupada y tan llena lo que tienes que prácticamente ya no te acuerdas de lo que dejas atrás. ¿Y cómo se experimenta a Dios en la cotidianidad del monasterio? Pues supongo que cada una como Dios le da a entender, te das cuenta de que a Dios a veces muy sutil, muy, muy difícil de alcanzar. El Dios que yo conocí cuando entré, que era como más directo, poco a poco se fue diluyendo y ahora me queda como una presencia mucho más silenciosa, pero mucho más como fusionada conmigo. Es como si estás en una comunión tan sencilla, pero tan simple, que no hace ruido, y para identificarlo es como dejarte descansar en esta presencia. ¿Qué es para ti la oración? ¿Cómo ha cambiado la manera de rezar que tienes a lo largo del tiempo? Es decir, cuando empezaste, ¿tus rezos eran igual de sentidos o igual de realizados que en el presente? ¿Ha cambiado igual que decías que ha cambiado tu manera de sentir a Dios? Sí, yo creo que ha cambiado también, forma parte de la espiritualidad monástica benedictina, el ejercicio de la lección, ¿no? Está la lección divina, el ponerte enfrente del texto de la palabra y dialogar con él a nivel más profundo, ¿no? No solo mental. También entra mucho la parte, no diría emocional, pero sí, a ese nivel más profundo de qué siento, cómo estoy, cómo tomar esa conciencia, ¿no? Desde esta conciencia y a partir de ahí la oración es un diálogo. A mí me gusta, me ayuda a escribir, por ejemplo, me ayuda a centrarme. A veces este diálogo aparece como que Dios te responde, ¿no? Y ahí es una forma de conectar contigo y te das cuenta de que Dios está más cerca, eso, ¿no? Lo buscabas fuera y lo tienes más adentro. Sí, está más con nosotros incluso de lo que nos imaginamos. Hay momentos que puedes haber sentido, haber experimentado, momentos de aislamiento espiritual o de parada espiritual, de tener conciencia de que ha habido algo que de alguna manera te hace estar como que si no avanzaras, estar aislada espiritualmente. Y si los has tenido, ¿cómo lo has podido atravesar? Sí, eso es muy habitual, sobre todo al principio, los primeros años, que te esfuerzas mucho, crees que tienes que conseguir algo, que tienes que llegar a una especie de meditación profunda, iluminación, y no llega, ¿no? Y la experiencia de Dios. Además, yo venía, ¿no? Cuando estás fuera del monasterio, practicar, seguir, ir a misa, practicar oración, rezar el rosario, todo va muy a contracorriente, ¿no? Es como muy heroico, vas a la iglesia y había pocas jóvenes, es como que tiene mucho mérito, lo tienes que luchar, ¿no? Y aquí, en el monasterio, al contrario, al cabo de pocos meses ya dices, pero si es lo cotidiano, voy a misa porque es lo que tocan y te lo planteas, es lo que hacen todas, es lo más normal, se convierte en una rutina. Y claro, dices, ese valor que tenía para ti como de heroicidad, pues desaparece y ¿qué sentido tiene si nadie le hace caso? Y ese cambio se da. Luego también sí que es verdad que hay momentos de oscuridad, de que no sentir a Dios, ¿no? De que la intensidad no está. Aquí en el monasterio tenemos el acompañamiento, la madre maestra o una persona, un anciano espiritual que se llama, ¿no? Alguien que te acompaña, en mi caso ahora es cuando no es la maestra, la madre abadesa, que ayuda, ¿no? A sostener estos momentos porque ya los ha pasado, los ha vivido y es cuestión de confiar y de ese silencio va surgiendo una nueva forma mucho más intuitiva, mucho más sutil de vivir la presencia de Dios. Me gustaría que juntos diéramos una mirada sobre el mundo actual. Es decir, quiero saber cuál es tu visión sobre este mundo y me gustaría saber cómo ves el mundo desde el monasterio, el mundo exterior. Vale, yo soy una persona optimista, me gusta ser optimista, ¿no? Y dar esperanza y confiar en la gente y en la gente que no hace ruido, que está ahí y que en las relaciones de tú a tú sabe lo que es amar y es lo que aspiramos todos, amar y ser amados. Y con esa premisa yo parto de esta confianza. Luego, el mundo lo veo, claro, es un momento difícil, se ven oscuridades, se ven polaridades, no es un momento fácil. ¿Y qué crees que necesita más el ser humano en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir? Yo no soy de la opinión que nos toca vivir, sino que elegimos vivir. Pero, ¿qué crees que necesita el ser humano urgentemente? Pues necesitas confiar en este poder del amor, no renunciar a quién somos y para qué estamos hechos, no renunciar a creer en el amor como a valor último, este amor incondicional que se puede dar bajo toda circunstancia y que hace que la vida merezca la pena. ¿Qué crees que necesita el ser humano en estos tiempos en cuanto a que crees que es el amor? Pero ¿crees que las personas escuchan suficientemente su interior en el día de hoy? Hay mucho ruido ambiental, muchos modelos. Se ha vendido la idea de que tienes que llegar a ser como tienes que ser, tienes que aparentar, tienes que tener a todo el mundo contento, tienes que... Y lo importante es descubrir ya quién eres, dar valor a quién eres. No tienes que demostrar, no tienes que ganarte nada, si ya lo tienes, ya tienes todo el valor y ya tienes todo el trabajo hecho. Solo hay que creértelo, vivirlo, descubrirlo. De ahí también la importancia, ¿no?, de descubrir la propia vocación, aquello que te entusiasma, aquello que te mueve, aquello que te hace feliz. Si tú haces bien lo que te quieres y te cuidas, no tiene por qué ser una cosa competitiva. Si tú te cuidas, tu beneficio beneficiará a los demás. ¿Y qué le dirías a una persona joven que siente que algo, como a ti te pasaba cuando me lo decías al principio de nuestra conversación, esa persona joven que siente que algo le falta, pero no sabe qué? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, por una parte, que tenga paciencia, porque los tiempos de Dios y los tiempos nuestros no son los mismos. Y ahora estamos acostumbrados a la inmediatez, y hay un vacío que es porque no tengo el estímulo y enseguida necesito llenar mi vida de algo. Tu vida ya está llena, ¿no? Le diría que tenga paciencia y que se escuche, que se respete y que mire realmente, ¿no? Y que es bueno tener a un acompañante, alguien que le ayude con más experiencia, con más... Pero ojo, hay que ir con cuidado con el abuso espiritual, que también se da y es muy peligroso, ¿no? El acompañante tiene que ser alguien que no es tu guía iluminado que te dice lo que tienes que hacer, sino te acompaña a descubrir lo que tú eres y lo que tú quieres hacer. En ese sentido es importante cuidar este aspecto. Pero sí que es aconsejable tener a alguien que nos ayude a hacer este ejercicio, porque uno solo puede ser que no sepa por dónde continuar. ¿Qué es la fe para ti, Montserrat? La fe es un don. La fe es un don. Yo he tenido la suerte de vivirlo como un don, porque no es mérito mío el tener fe. Es esta relación que te da con Dios, esta visión, esta certeza que no sabes por qué la tienes, porque no es de nada que hayas aprendido, de nada que hayas podido tocar y demostrar, pero la certeza de que hay una relación de amistad con este Dios. Para mí la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, me evoca una confianza absoluta y plena. Y la fe es eso, ¿no? Dejar ser fiel a esta sensación y querer llevarla hasta el final. ¿Y cómo se sostiene una fe viva con el paso de los años? Bueno, ¿cómo se sostiene una fe viva? Pues supongo, claro, en mi caso, ¿no?, que estoy en un contexto cultural también, muy de la Iglesia Católica. Mi fe ha crecido ya en un ambiente, me ayuda los sacramentos, me ayuda a llevar una vida coherente, me ayuda a escuchar mi corazón, sobre todo los sentimientos que se generan, aceptarlo todo, ponerlo a la luz de Dios. ¿Qué es lo que te da más alegría al cabo del día, Montserrat? Porque tus días están sometidos a la obediencia y también a la norma, pero también hay mucho espacio para la alegría. ¿Qué es lo que más alegría te da cada día cuando te ves de nuevo en este mundo? Pues cada día un poco cosas diferentes, pero en general mi vida me da alegría, mi estilo de vida, tener una comunidad, tener el privilegio de poder tener, de convivir con unas mujeres valientes que también comparten esta opción de fe en un entorno que es privilegiado, tener esta experiencia, esta certeza de que Dios me acompaña y que la vida tiene sentido. Es como, ¿no? Es como descansar en todo eso, es alegre, es bonito. ¿Y qué has aprendido de ti misma a lo largo de todo este camino? Muchas cosas. He aprendido quién soy. He aprendido una cosa importante, que es que todo lo que siento, lo que vivo, lo que es legítimo, es bueno. Cuando siento rabia, cuando siento envidia, que eso lo puedo, que no soy toda yo, que es una parte de mí y que tiene sus razones para sentir rabia, para sentir envidia, y que esta parte necesita pues ser amada y necesita ser acompañada. Y un poquito es esto, ¿no? Este camino de autoconocimiento, autoaceptación, que te da como más capacidad de hacerte responsable de ti misma y de aceptar tus límites, y tampoco pasa nada si no tenemos que ser perfectos, tenemos que ser quienes somos y felices como somos. A lo largo de toda una vida se habrán cosechado muchos momentos especiales. ¿Qué imagen o momento guardas como un tesoro espiritual en tu vida? Bueno, ya te he hablado de la experiencia en Madrid, que fue un momento muy, muy intenso, donde realmente palpé el amor de una manera muy intensa interior. Ese momento difícilmente no se ha repetido nunca, esa intensidad. Pero se va transformando en otras circunstancias, otras cosas que es esta sensación de que entre Dios y yo, entre Jesús y yo, la imagen de Jesús a mí es la que más me lleva, ¿no?, a Dios, porque es como la parte humana, me da una confianza y me ayuda a ser quien soy y a ser feliz. Evidentemente tu camino es un camino muy vocacional. ¿Crees que la vocación se descubre como a muchas personas han descubierto esa vocación de pronto, pero de una sola vez? ¿O crees que la vocación se renueva día a día? La vocación no termina nunca. La vida no es un camino. La metáfora del camino es la más fácil, ¿no? Vas avanzando, vas por paisajes diferentes y nunca se llega a la plenitud. Nunca hay, ya he llegado, ya me he realizado. Es a cada momento, y esa es la riqueza también, ¿no? Que a cada instante puedes empezar, puedes llenarlo de la plenitud de ser quien eres tú y de transmitirlo y de vivirlo. Y si pudieras enviarle una carta a tu yo desde hace 20 años vista, ¿qué le dirías a ese yo 20 años más joven? 20 años más joven, estaría ahí con la euforia de la carrera, de la universidad, con mis sueños. Le diría que va bien, que siga, que no pierda, que no tenga miedo de perder esa identidad genuina que ya tiene, que ya la lleva, y que sus pasos van a ser acertados y van a ser con altos y bajos, pero que va a llegar a buen puerto. ¿Hay algo, Montserrat, que anhelas todavía profundamente? que anhele profundamente. Hay momentos, es que el anhelo, supongo que es cuando no te permites, ¿no?, estar en la plenitud, no sé. Anhelo, quizás sí, que el mundo sea como que realmente haya este despertar del amor, de un proyecto en que sepamos amarnos, en que no haya conflictos, en que no haya competición, en que no haya violencia, no haya abusos, no haya dolor. Anhelo este ideal de personas realizadas, es el reino de Dios. ¿Y qué crees que viene después de esta vida? Después de esta vida, la plenitud, una vida llena. Una vida ya que tendremos el conocimiento, lo veremos todo perfecto, lo entenderemos todo, tendremos a Dios que nos abraza. Es difícil de imaginar aquí. ¿Qué quisieras, Montserrat, dejar como semilla en este rato que hemos hablado tú y yo a quienes te escuchen en el futuro? Porque esta grabación que se estamos haciendo hoy en directo va a ser en diferido muy pronto y te va a ver mucha gente. ¿Qué le dejarías como semilla a esa gente que te vea en un futuro próximo o lejano? Pues les diría que no endurezcan el corazón, que le abran la puerta y dejen entrar a Dios, a ese Dios que es misterio y cada uno le debe encontrar el nombre que le encuentra, que es más grande que todos, y que en ese Dios lo encuentras cuando te das amor y das amor y buscas la compasión, el perdón hacia uno mismo y hacia los demás, pero empezando por uno mismo, porque somos muy duros a veces, muy duras con nosotras mismas. Somos muy exigentes, nos han enseñado a ser muy exigentes. No, es mucho más simple, ha de ser mucho más fácil, mucho más bonito. Quiero hacerte la última pregunta por el momento, quiero decir que seguro que nos veremos en el camino más adelante, pero si tuvieras que resumir todo tu camino en una frase o en pocas frases, ¿cuáles serían? Mi camino en pocas frases, ha sido un camino de confianza. De confianza, confianza y confianza. Y cuando no veía las cosas, confía, confía, confía. Y mi corazón confiaba y conectaba con esa fe que a veces era muy débil, pero la parte que dependía de mí, esa la ponía yo. Y la otra, la que depende de Dios, pues esa ya no hay que preocuparse. He intentado a lo largo de nuestra conversación obtener esa esencia que todos queremos cuando conversamos con alguien que tiene una experiencia rica, una experiencia profunda y que puede compartir. Pero seguro que me ha quedado mucho en el tintero y te hubiera gustado que te preguntara algo que no te he preguntado en esta conversación. ¿Qué es lo que te hubiera gustado que te hubiera preguntado y te gustaría responder ahora, en este último minuto? Pues tampoco, no, la conversación para mí ha sido lo suficientemente completa. Yo creo que más que aportarnos contenidos es explicar una experiencia, transmitir una visión personal de la vida que cada uno tendrá la suya y yo, mira, comparto humildemente la mía, pero desde aquí, desde lo que yo vivo y lo que soy. ¿Con cuántas personas convives al cabo del día? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Cuántas personas lo componen? En el monasterio, la comunidad, somos 27 hermanas, pero no todas estamos en el monasterio porque tenemos hermanas en Manacor, Mallorca. Hay dos hermanas allí en un monasterio que están allí porque quedaron solo dos, se juntaron con nosotras, pero aún viven allí. Luego tenemos una hermana que está por motivos de estudios y formación en el extranjero, hay dos, otras que están cuidando la familia. Total, que aquí debemos ser unas 20, sobre 20, más o menos. Uh-huh. Sí. Pues muchísimas gracias, Montserrat, por esta voz, por tu testimonio honesto y por recordarnos que aún hay lugares donde el alma también respira. Y gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado a lo largo de esta conversación. Ojalá esta conversación haya tocado algo dentro de vosotros. Y si sientes que algo se mueve, tal vez sea realmente el comienzo de tu propio camino. Así que hasta la próxima y muchas gracias, Montserrat. Nos vemos en el camino. Gracias, Alfredo.